aquel que no se quede quieto no sale en la foto. Quien se sale del rebaño, destierro y excomunión, son la salsa de la farsa, el meollo del mal rollo, la mecha de la sospecha, la llama de la gindama, son el alma de la alarma, del recelo y del canguero, los chulapos del gazapo, los macarras de la moral. Buenísimo comenzar la travesía con estos gritos gitanos, con estos pianos, estas guitarras. En esto que de alguna manera compartimos, que es el gusto, ¿verdad? El gusto por las músicas, por la salsa de la fa. Porque lo que queremos decir se exprese de esa bella manera. La mecha de la sospecha. Buenos días, Mariana. Buenos días, Fernanda. Buenos días, Mario. Qué gusto que estemos navegando juntos. Del canguero, los chulapos del gazapo, los macarras de la moral. Sandra, desde la Costa de Oro, nos manda un saludo y, por supuesto, súper bienvenida. Quienes quieran compartir, el 099-644-233 es una línea de comunicación. Pero sin pausa, esos carcamales organizan sus cruzadas contra el hombre libre. Y bueno, toda travesía que va lejos comienza desde lo cerca, y desde lo cerca, Ricardo López, desde la redacción de Ecos Regionales, nos trae las novedades locales. Fueran tan temibles, nos darían risa. Si no fueran tan dañinos, nos darían lástima. Porque como los fantasmas, sin pausa y sin prisa, no son nada si les quitas la sábana. Son la salsa de la farsa, el meollo del mal rollo, la mecha de la sospecha, la llama de la gindama, son el alma de la alarma, del recelo y del canguero, los chulapos del gazapo, los macarras de la moral, los macarras de la moral, los macarras de la moral. Calma, estamos en la balsa. Muy buenos días, Eduardo, y a toda la audiencia de La Balsa. Como siempre, un placer poder comunicarnos desde la redacción de Ecos Regionales esta mañana para adelantarles los titulares que habremos de incluir en la edición de hoy. Una amplia información, naturalmente, de los últimos acontecimientos que han conmovido al país entero ante la muerte del expresidente de la República, José Mujica. La información proviene de nuestro corresponsal Francisco Coño desde Montevideo hasta las últimas horas en una amplia cobertura A nuestro estilo, por supuesto que la información abundó en medios nacionales e internacionales, pero de todos modos es bueno registrarlo en las páginas de ecos regionales a un acontecimiento de esa naturaleza, seguramente nunca vivido en circunstancias similares, de acuerdo a lo que nuestro corresponsal nos informa desde la capital del país. O sea, entonces que estaremos entregando esa amplia información a los lectores de ecos regionales. A nivel local, Eduardo y audiencia de La Balsa, ustedes saben que el martes pasado, cuando nuestra edición estaba en la calle, la Junta Electoral Departamental y los funcionarios de la Oficina Electoral de Flores estaban finalizando el escrutinio definitivo tanto para las elecciones departamentales como las municipales. Ese detalle que quedará registrado en las páginas de ecorregionales, que es usualmente consultado por la ciudadanía en general, pues nuestros archivos están abiertos a toda la comunidad del departamento y de quien lo necesite, generalmente se consultan cada 5 años, se imaginarán por qué. Pero habremos de detallar con amplitud y precisión los últimos datos que se registran de las elecciones departamentales y las municipales celebradas en Villa Ismael Cortinas. Por supuesto que no hay cambios sustanciales en cuanto a números. Se sabe que de nada va a cambiar que el licenciado Diego Irazábal sea el intendente del departamento de Flores a partir del 11 de julio de este año y que Agustín Musa va a retornar a la alcaldía de Ismael Cortinas también ese día, el 11 de julio. A nivel de otras, precisamente quiero comentarles, Eduardo, que con Agustín Musa tuvimos una larga entrevista donde nos cuenta, bueno, sus vivencias en este tiempo en que debió dejar la alcaldía para sumarse a su agrupación política en la campaña electoral de esa localidad del departamento de Flores. También sus expectativas, los proyectos que habían quedado atrás y que piensa llevar a cabo y algunos nuevos que, algunos de ellos son novedosos, por cierto, y que vale la pena conocer. Por otro lado, se reunió esta semana la Federación de Funcionarios Municipales, la Federación Nacional, que preside Adión Flores. La idea, el objetivo que llevó a esta reunión fue tratar de unificar esta federación que hace 9 años estaba funcionando solo con algunos sindicatos de municipales. Habían habido problemas serios con anterioridad y bueno, fue posible la unificación de esta federación y ahora comenzar a trabajar arduamente en una época clave de la política nacional y departamental, donde los nuevos gobiernos comienzan a elaborar los presupuestos y naturalmente que los funcionarios tienen mucho para decir en él, más bien para aportar en Flores. Fundamentalmente hay temas ya muy conocidos de hace años, como es la necesidad de un nuevo organigrama, el respeto a la carrera funcional y por supuesto la presupuestación de funcionarios, de todos los funcionarios que hoy trabajan, que son dependientes de la Intendencia Departamental de Flores. Ayer, durante toda la jornada, se desarrollaron, las múltiples actividades en el marco del Día de la Educación Rural. Una muy, muy, muy linda jornada se llevó a cabo desde a partir de las 10 horas con la participación de niños de todas las escuelas rurales de nuestro departamento. En total son 21 escuelas, un total de casi 300 chicos con sus docentes, padres y familiares participaron en una jornada de integración desarrollada en el centro escolar ubicado en el corazón del Parque Centenario. Ahí se reunieron en distintos grupos, trabajaron en talleres y bueno, también los padres tomaron parte de algunas clases que los propios niños dieron, ¿no? Fundamentalmente en materia de tecnología, donde esa parte técnica precisamente ha llegado con mucha fuerza a las escuelas y los padres estaban interesados en conocer, bueno, qué hacían ellos con las computadoras en cada aula de las escuelas rurales. Muy interesante actividad, por cierto, organizada desde la inspección departamental de primaria, que se prolongó hasta horas de la tarde, culminándose en una verdadera fiesta, con música y canciones y danzas, donde los chicos y sus padres docentes fueron también protagonistas. Señores, por acá nos quedamos. Hay otra información también de interés de aquellos estudiantes que no han culminado el ciclo de secundaria. La Fundación Familia Fogel, que tiene dependencias filiales en distintos departamentos del país, aterriza en el departamento de Flores para ofrecer algunas becas a aquellos chicos que tienen materias pendientes. Esa beca se destina a, bueno, a que esos muchachos puedan concurrir a algún colegio privado, instituto privado, para culminar su ciclo de estudios. Una idea interesante que podrán informarse en las páginas de ECOS regionales, donde hay direcciones y páginas web donde los chicos pueden interesarse y a su vez participar de una encuesta, contar su realidad a nivel de sus propios estudios. Señores, también una amplia información deportiva, como es de conocimiento. Y bueno, nos estaremos reencontrando a comienzos de la próxima semana, Eduardo, si te parece. Un fuerte abrazo a ti, saludo a toda la audiencia y buen fin de semana para todos. Chao, chao, que pase bien. Milonga para cantar y saber esperar, nacida en cualquier lugar. Mi pueblo es una canción transida de dolor, templando un tono mayor. Después de tu ventana el día levanta y camina. En el final de tu vestido resuelves toda la claridad. ¿A dónde vas llevándote contigo la mañana? ¿De dónde vienes cuando es noche sobre mi garganta? Y me visitas el silencio y me asesina la soledad. Yo sé que anduvo un miedo bajo la luz de tu frente, y sin embargo sigues atormentando a la muerte. Entre los pliegues de tu sueño está despierta la realidad. Y esta especie de alegría me diste el nuevo asombro y un sentido en la sonrisa. Abierta al olivo del vuelo, antes que tú. antes de tu mirada. Antes que tú no había nada, después no hay nada más que tú. Lo canta Jorge Galemire, lo canta Eduardo Anoyans y a la balsa le encanta. ¿A dónde vas llevándote contigo la mañana? ¿De dónde vienes cuando es noche sobre mi garganta? Y me visitas el silencio y me asesina en la soledad. Imposible decirlo mejor. Y está bárbaro como la música, ¿verdad? Las canciones interpretan un momento, sintetizan un sentir popular. Te debo mis canciones y esta especie de alegría. Me diste el nuevo asombro y un sentido en la sonrisa. Darle un sentido, y bueno, es un poco lo que venimos charlando en la balsa ya hace 3 días, ¿verdad? Desde el martes que venimos conversando esto de cómo las nuevas ausencias resignifican la vida y de alguna manera nos impulsan, ¿verdad? Y nos direccionan y nos ordenan y también de muchas maneras nos obligan. Vamos a ir ahora a otro de los queridos rincones de la balsa donde de muchas maneras nos protegemos, ¿verdad? Nos recibimos madera, recibimos elementos de reflexión, de pensamiento, de proyección. El espacio que viene construyendo palabra a palabra Ale. Eu não sei dizer o que quer dizer, o que vou dizer. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Calma, estamos en la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Muy buenos días, Eduardo. Muy buenos días a todos los radioescuchas tripulantes de esta balsa que emprende la aventura. Un viernes más, viernes de mayo. Y hoy lo que traemos para compartirles, un poco dándole continuidad a lo que hablamos el viernes pasado, es que de alguna forma hablábamos de... El viernes pasado hablábamos de nuestra fragilidad, de que esa fragilidad nos puede volver vulnerables o sentirnos vulnerables. Y muchas veces esa vulnerabilidad nos lleva a buscar ciertos tipos de protecciones. Pero sí esa idea de fragilidad en cuanto a que ante cambios de temperatura, cambios ambientales, cambios en nuestro organismo, nos lleva a ser frágiles. Por ejemplo, poníamos el ejemplo de si cambia la temperatura corporal un grado, nos da hacia arriba o hacia abajo, nos genera un desajuste, un desequilibrio, el cual nos sentimos frágiles. como también si hay cambios internos, pero que inevitablemente somos seres con una fragilidad. Eso lo podemos ver en un niño recién nacido, esa fragilidad que tiene ante una cantidad de aspectos de su exterior y el cuidado que tiene para ir generando que esa fragilidad se transforme en adaptación de distintas formas en este plano de lo que llamamos vida. Y así lo podemos ver con muchos aspectos de la naturaleza que lo podemos ver como frágiles, como por ejemplo, dentro de otras estructuras, los pétalos de una flor. Imagínense cualquier flor, uno ve sus pétalos y cuando los toma son muy frágiles. Pero cuando están en la composición de la flor, en el entorno, se adaptan al frío, al viento, a la lluvia, en su estructura, son frágiles, pero en su unión se van adaptando a su entorno. Porque la fragilidad no les quita su belleza y les permite adaptarse. También podemos ver las alas de un colibrí en ese movimiento estrepitoso que tienen, intensísimo de energía, y que son muy frágiles, pero que no tampoco tiene un casco, una armadura, no, sino que se adapta a su entorno y se expresa en su belleza y se muestra. Y así podemos ver varios ejemplos de fragilidad en la naturaleza como en nosotros, pero que esa fragilidad también nos permite adaptarnos y mostrarnos en lo que somos, mostrarnos en nuestra mejor expresión. De la misma manera, como una forma de ver ese equilibrio, por ejemplo, de opuestos y complementarios, como hablamos también en algún momento de ese yin y yang, como es el Tao, que son opuestos y se complementan, no que el ser opuesto y tiene que ser rivalidad. También lo vemos en la expresión, por ejemplo, de nuestro corazón, nuestro órgano corazón, ese músculo tan particular, porque tiene una musculatura muy especial y una inervación también. Dentro de su fragilidad, porque se ha estudiado que ante impactos emocionales genera cambios en la frecuencia cardíaca, genera cambios en la tensión cardíaca, pero dentro de su fragilidad tiene una gran fortaleza, tiene mucha fuerza. Fuerza, que queremos hacer la aclaración, que no es lo mismo que fuerza, que poder, que a veces se toma la fuerza como poder, el ser humano, pero fisiológicamente, bueno, una tosecita justo hablando de fisiológicamente el corazón va a movilizar dentro de nuestra estructura, o como se dice, bombear 5 litros de sangre por minuto. 5 litros de sangre es como si fuera un bidón de esto de agua comercial que se vende. Un bidón de 5 litros por minuto va a estar expandiendo ese órgano, ese músculo especializado a toda nuestra estructura. Imaginemos por un minuto todo ese movimiento de energía, todo ese movimiento de fuerza que hace nuestra estructura internamente para darle sangre, vida a toda la estructura, y que se va a ir moviendo acompañado de ese corazón por arterias, venas, capilares, o sea, a través de ríos, arroyos, cañadas, a toda la estructura, para que viaje por nuestro organismo nutrientes, hormonas, bueno, todo lo que compone la sangre, ideas, proyectos, ¿no? Como que en la sangre se mueve todo. Para la tradición oriental y para otras culturas, dicen que por la sangre viaja el espíritu, viaja el ánima de cada quien. Lo podemos ver cuando nos emocionamos, cómo se nos ruboriza la cara, cómo se expresa esa sangre en nuestra piel. Pero sigamos con esa idea porque si no, tal vez nos extendemos mucho, esa idea de fuerza, esa idea de que lo frágil y lo fuerte van acompañados dentro de una estructura, de un organismo, de lo que somos como seres, que lo que nos permite es ir afrontando, ir sacando esa vitalidad, esa energía para sobreponernos, como muchas veces, a situaciones muy complejas o no tan complejas, o a darnos la oportunidad también de poder expresarnos en nuestra fragilidad, en nuestros sentires, en nuestras emociones, que muchas veces nos puede dar miedo o eso, sentirnos vulnerables para expresarnos en el entorno, pero que es lo que somos. Y que en la medida que lo frágil y esa fortaleza que también tenemos internamente, no solo de estructuras orgánicas, sino de ideales, de proyectos, de sueños, son los que sin duda, en ese equilibrio, como si fuera el yin y el yang, nos permiten continuamente adaptarnos en estos tiempos en los cuales todo nos está como... que podemos estar sintiendo que nos están atacando continuamente, darle otra óptica, otra visión y darnos cuenta que lo frágil y lo fuerte de nuestra estructura nos permite adaptarnos, palabra que usamos mucho, porque es inevitable y necesario en estos tiempos, como en otros tiempos de la humanidad, adaptarnos continuamente a los cambios y a los movimientos de nuestro entorno. Que tengan una hermosísima jornada y bueno, nos seguimos sintiendo. Vamos arriba. Fuerte abrazo. Sueño con serpientes de mar, con cierto mar, hay de serpientes, sueño yo. Largas transparentes y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatar. Oh,

pata. De haberse olvidado a la negra. ¿En dónde, Camilo? ¿En dónde? En un bar. Pido un aplauso muy fuerte para el señor. Calma, estamos en la balsa. Estamos aventajados con respecto a los que creen que el mundo es solo ganar, solo exigirse, ser perfectos. Estamos más cerca de Dios que ellos. Y ese es mi lugar en el mundo. Soy mi propia religión, mi soberano, yo me enseño. Pretendo ser real y todavía soy un sueño. Soy mi propio enemigo. Buenos días, Eduardo. Ayer no fue un día inteligente. No faltaban las palabras, pero como en música, el silencio también es música. Con lo de las palabras debe haber algo parecido. No están, pero están. Vamos bien, te aseguro que sí. No voy más a enterrar a nadie. Parece que me acompaño a mí mismo ya. Entonces, pifiado o no en la idea, voy dejando que los muertos entierren a sus muertos. La balsa se va a ir llenando, Eduardo, de recortes, frases, historias, de diferencias. Pero cada vez que muere un tipo de estos, algo se muere en el paisaje también. Lo que nace a contramano y con la rabia de la antimemoria en todos, lo de lo sencillo, los anteriores tuvieron al Ernesto, si no les gano, empato con el viejo. Por mi parte agradezco a mi tiempo lo que estoy viviendo, así que dejemos que caiga la ficha, ayer comenzó el mito. Acá le pongo voz a un sentimiento y ganas de decir esto, desde la alegre sorpresa, desde que me pasaron el texto. Una trompada desde la ternura para mantenernos bien despabilados. Mi compañía le hicieron otros ojos color hielo o azul, como le cambian a un azul intenso, no sé bien si fue así, tan azul como el mar de lo infinito que lo lleva en su balsa al viejo. Así que ayer estuve en una garganta joven y manos inocentes de todo, junto al viejo allá. Caminé y avancé en los pies de la nueva trova, que tanto va a un entierro como pisa la arena en la rambla y los pastos de un parque. O los patios de una universidad. Estamos rodeados de cosas buenas, ¿ves? Desde las tan profundas palabras en el librito que dejan para decir lo que sentís, según ella, este rastro de ADN mío en aquellas tierras, con 20 pirulos y una espera larga, más porque esperó por los dos, solita allá, fue y escribió en el librito. Te gustó lo simple y así simplemente gracias, Mario, Andrea y Matilde Fontes. Lo que sigue es igual de simple, pero desde alguien con todo el trillo ya bastante pisado. Es la Lucía que vive a mi lado siempre. En estas embromadas, mi compañera, y dice así. Murió Mujica y con él se fue el último presidente que no tenía precio. Y no se retira en silencio, es un tipo que incomodó con su humildad y desarmó el poder con coherencia y que se atrevió a ser pobre en un mundo donde eso se castiga. Murió el hombre que nunca necesitó traje ni escolta a mandar. Vivió en su chacra, mientras otros gobernantes en jaulas de oro. Fue presidente, pero me atrevo a decir que fue el presidente del sentido común. Convirtió la política en algo raro como humano, Nunca vendió su alma y jamás cambió su discurso porque hablaba desde el corazón. Y el mundo pierde algo más que un expresidente. Pierde un faro, un espejo incómodo para los que se sientan en el poder. Pepe no murió. Se sembró y los que entienden de eso sabrán el regalo de su memoria. Gracias, viejo, por demostrar que se puede ser gigante sin dejar de ser gente. Por acá, lo de mi compañera. Las palabras son todas iguales, Eduardo. Mezcladas, desordenadas o no. Lo diferente es cómo las hacemos sonar, hacer sentir a los demás todos. Hoy va desde casa algo igual, pero diferente. Somos eso, diferentes. Como también nos revolcamos todos los días en lo simple, simplemente tampoco hagamos de esto un tango. Esto quedará aunque gastemos los días. Esto quedará para los que aparecerán a la vida. Esto quedará en nosotros, en nuestra casa, en los trapos. Que para más de uno le secó las lágrimas del silencio ayer. Los ojos del viejo enceguecieron, no la luz que ya es guía en la oscuridad histórica del porvenir de todos. Tantas flores cultivaste que hoy te las devuelven todas. Ha muerto un tupamaro, sí. Y con tantos signos polimórficos se te brinda respeto, viejo. Los líos por la tierra, las injusticias, seguirán, imantadas a la vida. La lógica del duelo, también. El viejo dejó un último grito de revolución. Regalen tiempo y cambien el mundo. Simplemente, salud. Calma. Estamos en la balsa. Bárbara, la información que comunican. Solo lo importante, el resto es humo. Gorrión que abriendo sus alas deja su nido de sombra. Eduardo, buen día. ¿Qué haces? Bueno, te metí la columna ahí antes de venirme para la UTU. Che, ya comenté, no te... No... Buenos días, querida audiencia de La Balsa, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo han pasado? Bueno, ineludible los comentarios a partir de ya la columna anterior. Estuvimos hablando de esto, pero bueno, no puede ser otra el tema a conversar hoy que la partida del Pepe. Algo impresionante la cantidad de gente que pasó por el Parlamento a dar ese último adiós. En lo personal me quedé con pena, ya que por razones de trabajo y eso, bueno, no tuve la posibilidad de poder estar. Mi madre sí, apenas, ella siempre está firme ahí, apenas se enteró, armó viaje y se fue para allá. Y bueno, la verdad que hay unas veteranas ahí en la familia que son de guerra y que están firmes siempre. Pero, como les decía, la columna de hoy, que la estoy grabando ahora en la mañana, antes de irme al trabajo, y no hay otra cosa para comentar que bueno, que esto que pasó. Impresionante la cobertura de los medios. Y bueno, cada vez que uno miraba un ratito, había un par de canales, o que era un canal que lo estaba transmitiendo en vivo. La emoción siempre a flor de piel, a uno esas cosas, sobre todo la generación mía, que vivimos esa parte, esa época donde se termina la dictadura, sueltan a los presos políticos. Bueno, fue una etapa de la vida, en lo personal y de un grupo de compañeros de esa época y amigos, que la vivimos con mucha intensidad. Algunos nos tocó sentir las injusticias de la dictadura, familiares exiliados, destituidos en la educación, gente que se quedaba sin trabajo de un día para el otro por decisión de los militares y civiles también, porque no nos olvidemos que fue una dictadura en este país cívico-militar. Gente que se dedicaba a señalar con el dedo, fulano y fulano tienen pensamientos de izquierda, y ya por eso se quedaban sin trabajo o ibas preso, lisa y llanamente. Y bueno, después, ahora que el 20 de mayo la marcha del silencio, bueno, y justo la fecha que Pepe cumplía sus 90 años, bueno, un montón de cosas que van a suceder. Y bueno, es una semana y un mes, diría yo, de muchas emociones, de mucha sentimiento y de empatía también, de ponerse un poco en el lugar de la gente que bueno, que quedó marcada por un periodo en la historia de nuestro país, que un periodo oscuro de dolor, de tristeza, de injusticias, de muerte, de desaparición. Y bueno, todo esto también, Pepe fue un representante, un estoico, un luchador de la defensa de los derechos humanos, de denunciar las injusticias. Y bueno, más allá de todas sus decisiones de vida, que él mismo las define, y bueno, como un loco que quiso cambiar el mundo, pero bueno, también tuvo la capacidad de poder rever eso y bueno, y tratar de hacer ese cambio desde otro lugar. Y bueno, junto con el pueblo, con la gente, a través de la democracia, ciudadano que llega al Parlamento y cambia una forma una estructura acartonada de ese parlamento, ver esas fotos o esas imágenes de Pepe en su moto, las flores, su trabajo desde niño en su chacra, cómo abrió las puertas a mucha gente que necesitaba una mano hasta ahora, hasta el día de hoy. Y va a seguir, me gustaría, y lo vamos a ver tal vez, que cómo sigue Lucía ahí en la chacra del Pepe, en el rincón del cerro. Esto empieza recién, creo que la muerte de Pepe Mujica va a traer otra era, no solo para los militantes de izquierda o los simpatizantes o todo lo que lo apreciaron y que lo apreciamos de diferentes maneras, fueran correligionarios, fueran afines con sus ideas o contrarios, pero dejando de lado el comentario de odio que está, pobre gente, ¿no? Porque el que hace un comentario de ese tipo, lo primero que uno le adjudica es un poco de poca capacidad de mental para darse cuenta de la grandeza de una persona y poder reconocerla. Así que me limito a ni escuchar ni ver nada de esos comentarios. Pero sí, yo creo que aquí ahora, de aquí en más, empieza otra etapa de Pepe Mujica y su legado, con un gran desafío para los representantes, para los cuadros que él dejó. Estoy seguro que ellos están planteando esos deberes, como dijo Lucía, que le dejó Pepe. Y creo que hay gente que a su manera y con sus características personales van a poder llevar adelante ese legado. Así que por un lado yo, tranquilidad, en eso sabíamos que el Pepe se nos iba a ir, es la ley de la vida. Y bueno, creo que de aquí en más hay una etapa, va a haber Pepe para rato, eso es así. Y ya quedó en la historia de los grandes. Ahora se empezará a construir la historia. Es tarea nuestra tenerlo presente siempre. Y bueno, y acordarnos de esos mensajes que siempre, por más que uno en su época los haya escuchado, los haya tenido presentes, pero bueno, después a veces el tiempo es como una buena bebida, una buena comida que necesita tiempo para sentarse y para tomar su poder y su color que la mantenga viva y con más fuerza. Bueno, creo que esto va a suceder así. Gente, me despido. Por unos días no voy a estar en la columna de la balsa. Me voy a ausentar del departamento. No he comentado esto con Eduardo, pero bueno, es cuestión de cruzar algún mensajito. Así que bueno, desearles que tengan un buen fin de semana. Y bueno, con estas cosas que la vida nos va dando, estos hechos sociológicos que nos van marcando, a lo largo se va construyendo la historia. Y esta es la historia del Uruguay. Y bueno, no es para nada menor. El Pepe Mujica nos volvió a instalar en el mundo. Así que bueno, hay que cuidarlo y seguir para adelante con esa impronta que él tenía. Bueno, me despido, un abrazo grande, que pasen lindo y nos estaremos encontrando en breve. Chao. Amor profundo es lo que siento al cantar. Poco hay en el mundo que me haga así vibrar. En mi alegría se esconde siempre un lagrimón. Sé que todo termina. y que hoy juega hoy. Herido estoy por una pena loca de la que no me curo. Y así pasan los años y se ahondan. No afloja y pide que siga. Y me parte la boca cuando canto. Es este tiempo, en este tiempo de antifaz, así cambien las bodas. Tú quiero ahí estás, siempre cantando y siempre fiel a tu verdad, voz de la misma calle, el barrio vive en ti. Herido estoy por una pena loca de la que no me curo. Y así pasan los años y se ahondan. No afloja y pide que siga. Y me parte la boca cuando cae. Divino, Spuntone y Mendaro traen Amor Profundo de Mandrake Wolf. Chao, gracias. Nos vemos. Salud. No se vaya, no se vaya. Bueno, disculpen. Sé que todo termina. Bueno, por supuesto, escuchamos las palabras de Mario y de Andrea. Herido estoy por una pena loca. Esto de Amor Profundo es parte del motor de la balsa, ¿verdad? Y aunque no hablamos, hablamos de lo que estamos diciendo y a veces somos más explícitos, a veces somos más parabólicos, pero hablamos de lo mismo. Y me parte la boca cuando cae. Luego Leandro compartía también un sentir y un homenaje también a la generación de su mamá, de sus tías, que de muchas maneras han construido un sentir en esta comunidad. Así se les referencia y así se les piensa siempre. Siempre cantando y siempre fiel. Y también trae eso, ¿verdad? La muerte del Pepe trae. Y son esas carambolas que siguen rebotando al compromiso de otras generaciones en la construcción de un mundo mejor. De la que no me curo. Y así pasan los años y se ahondan. No afloja y pide que siga. Y la vida nos pide que siga. Y Leandro se ausentará del departamento, creo que también del país y creo que del continente también. Es el amor. Suponemos que desde La Bota, que desde Italia perfectamente puede mandar un saludo y nos puede contar cómo se ve el Uruguay desde esa perspectiva. Chao, gracias. Nos vemos. Salud. No todas las cosas del mundo se van. El viento nos trae momentos y planes que se hacen recuerdo en el mar. No todas las cosas del mundo se van. Alguna la come la muerte o la desaparece algún militarí. Mañana seré yo quien cante esta canción delante de la gente. No me importa si Nuevo pedido de procesamiento con prisión y cierre de fronteras para el excomandante en jefe de la Armada, Tabaré Daners. Percivale también pidió la imputación de otros 3 integrantes de esa fuerza por su accionar en operativo contra militantes de la UJC y el PCU en 1977. El fiscal especializado de delitos de lesa humanidad, Ricardo Percivale, pidió el procesamiento con prisión y el cierre de fronteras para el excomandante en jefe de la Armada, Tabaré Daners, y los marinos Nelson Wander Olivera, Raúl Fernando Lecumberri y Eduardo José Mendoza, por su participación en la causa que investiga las torturas cometidas a 10 integrantes de la Unión de la Juventud Comunista y el Partido Comunista del Uruguay en agosto de 1977. En el documento, el fiscal Percivale señala que fueron detenidos en Fusileros Navales, FUSNA, interrogados y torturados para que admitieran su vinculación a las referidas estructuras, así como para que proporcionaran el nombre de otros integrantes. Los distintos testimonios recogidos por el fiscal dan cuenta de las torturas que sufrieron mientras estuvieron recluidos en el FUSNA. Hay 2 formas de torturas: física, picana, colgada, submarino, garrotazos, patadas, y después está la psicológica, que no lo tocan. Todos éramos sometidos a los mismos tratos, todo esto ocurrió en el FUSNA, relató uno de los testigos. El fiscal pidió el procesamiento de Daners por delitos de lesiones graves, privación de libertad y violencia privada contra los detenidos. Se remarca que Daners, en su condición de oficial S3 y segundo jefe del FUSNA, fue responsable de las privaciones ilegítimas de la libertad de los detenidos y sometió, ordenó o habilitó someter a estos a diversos apremios físicos y tratos crueles, inhumanos o degradantes, no permitidos por la Constitución, las leyes o los reglamentos. También se puntualiza que en un número importante de dichos tormentos, golpizas, plantones, caballete, picana eléctrica y colgamientos, se excedió ostensiblemente el abuso de autoridad contra los detenidos para lesionar y o poner en riesgo la propia vida de las víctimas. Por otra parte, Daners figura en muchos casos como juez sumariante. En la causa, muchos de los denunciantes terminaron siendo procesados por la llamada justicia militar, que dispuso sentencias absolutamente espurias por la ilicitud sobre la que se asentó y moralmente reprochables por privarse de libertad a un conjunto muy relevante de ciudadanos por la mera pertenencia de los condenados a organizaciones sociales, sindicales o políticas y, en definitiva, por su resistencia a la feroz dictadura. Se agrega que mediante estas sentencias fraudulentas que violaron en forma ostensible las más elementales reglas de un debido proceso, ya que se sustentaron sobre confesiones arrancadas de la tortura, se dispuso la privación de libertad por largos años para los detenidos. Este pedido de procesamiento contra Danner se suma al que hizo la fiscal de flagrancia de 12º turno, Sabrina Flores, en septiembre del año pasado, quien también pidió como medida cautelar el cierre de fronteras y la retención de sus documentos de viaje por la causa que investiga torturas en el FUSNA entre 1970 y 1980. El rol de Olivera, Lecumberri y Mendoza. En tanto, el fiscal pidió el procesamiento de Olivera por delitos de privación de libertad, abuso de autoridad contra los detenidos, lesiones graves, privación de libertad y violencia privada. Se señala que debe responder por las torturas y privaciones de libertad a militantes de la UJC en 1978, así como a militantes que fueron coaccionados para colaborar en La Computadora, una oficina donde se recopilaba información sobre las organizaciones políticas, se procesaba material y se realizaba trabajo administrativo y de inteligencia. también por su participación en operativos contra los grupos de Acción Unificadora entre 1977 y 1978. Para Lecumberri, quien admitió que en agosto de 1977 era segundo comandante del FUSNA, se pidió el procesamiento con prisión por delitos de privación de libertad, abuso de autoridad, lesiones graves y violencia privada. El fiscal señaló que Mendoza debía ser procesado con prisión por delitos de privación de libertad, abuso de la autoridad, lesiones graves y violencia privada. Mendoza, quien reconoció haber sido juez sumariante entre 1977 y 1978, fue una pieza clave en la represión desplegada en el FUSNA porque, estando en posición de garante de los detenidos, permitió que se le aplicaran apremios físicos y tratos crueles, inhumanos o degradantes no permitidos por las leyes, la Constitución ni los reglamentos. Asimismo, se señala que al consolidar las confesiones obtenidas bajo tortura, como juez sumariante permitió que los jueces militares de instrucción, inicialmente y los de primera instancia después, ordenaran la reclusión de los detenidos por años. Mañana seré yo quien cante esta canción delante de la gente. Si alguien ve que tengo el corazón más alto que la frente y que adentro hay un cajón que guarda una mitad de cosas que no quiere y que cuenta la verdad que el cuerpo es el peón de lo que el alma siente. No todas las cosas del mundo se van, alguna la come la muerte o la desaparece algún militar. Muy bien, con viromes y servilletas de fondo sonando aquí abajo. Altillos de paredes, de silencios. El viaje es mucho mejor. Salen de agujeros mal tapados. Buenísimo como la tripulación trae a la balsa los sentires que están distribuidos por el planeta. Colores, colores. Donde es muy evidente que la muerte de José Pepe Mujica ha sido muy significativa y bueno, no hay más que mirar alrededor para ver cómo las carambolas suenan por todos lados. Pero la balsa no se detiene, ¿verdad? Navegar es preciso, dice la consigna, por lo tanto. Y lo traía Mario con el nacimiento del mito, lo traía Ale con dónde se guarda, dónde viaja el espíritu, lo traía Leandro, por supuesto. Papeles, experiencia totalmente personales, zonales, elementos. Esto de suponer que la muerte nos deja en un lugar fijo, o mucho mejor, que la muerte nos proyecta para siempre. Cansarse, cansarse sin tener miedo a plagiarse, plagiarse, plagiarse, nada de eso importa ya mientras escriban, escriban, escriban su manía, su locura, su neurosis obsesiva. Y en la balsa todo es movimiento, todo es cambio, la marea puede estar así, guasá. Pero el hecho de estar rodeados, rodeadas de océano nos permite tener esa distancia con las situaciones. Desastroso, lamentable y aburrido. Y en la semana, en esta semana tan especial, ustedes recuerdan, Leandro, Fernanda, Mariana también traían el tema de lo que no puede ser. Renglones, renglones de palabras. Lo que no podemos naturalizar, que tiene que ver con estos momentos de cambios políticos en nuestro departamento, que tiene que ver con las perspectivas que le ponemos a la gestión de los recursos públicos, que tiene que ver con la vergüenza de la corrupción y que tiene que ver con la vergüenza de la pobreza y la violencia a niños, niñas y adolescentes. Pasean, van contando lo que ven y lo que no lo fantasean. Los muertos no son la bandera, decía Nacho el otro día. Las causas, sí. Saetas arrojadas al espacio que un rodeo hiciera regresar para clavarlas en Montevideo. Estamos en contacto con Emiliano Soravilla, quien ganó la intendencia de Artigas, ya con la designación de Valentina Dos Santos. Esa fue la primera noticia, si se puede decir, como intendente de Artigas, de secretaria general. Sí, eso fue un anuncio que yo lo hice el primer día, desde que se hizo el lanzamiento de la campaña en Artigas, que tengo entendido que va a pedir su reafiliación al Partido Nacional, porque ya cumplió con todos los plazos judiciales que debía cumplir y está en condiciones de ser reafiliada al partido. ¿Se acuerda de Juan Carlos Bengoa? Sí. Director de casinos durante el gobierno del Frente, procesado por caso de corrupción, ¿no? ¿Se acuerda? Sí, sí. ¿Qué pensaría usted si el Frente anunciara que va a poner su director de casinos a Bengoa? Si es una persona que cumplió con los plazos judiciales y con las condenas judiciales que se le hayan impuesto, el intendente tiene la potestad de designar en su cargo cargo de máxima confianza a quien él entienda. La potestad sin duda, la potestad sin duda. Yo le quería preguntar. No fue condenada por corrupción, fue condenada por un delito de usurpación, porque siendo diputada, de alguna manera incidía en decisiones de la intendencia. No hay en ningún momento, si usted lee la condena a Valentina Santos, habla de corrupción. No, lo mismo respecto a corrupción es un concepto de perdóneme, señor intendente electo. La gente evidentemente eligió este gobierno y este equipo de trabajo, decido que esa persona forme parte de mi gobierno. Usted tiene un error de concepto sobre la palabra corrupción. ¿Qué significa corrupción? En ningún momento de la sentencia habla de corrupción. ¿Qué significa corrupción? Estoy hablando de un delito de usurpación. ¿Qué significa corrupción? No sé, dígame usted. No, si usted me acaba de decir que no dice corrupción, está fundamentando. ¿Qué es la corrupción? Yo le vuelvo a reiterar. Le voy a decir lo que es la corrupción. Santos, corrupción, según el diccionario de la Real Academia. Ni Pablo Caran tienen impedimento alguno para la corrupción es un público. Si la justicia hubiese querido que no ejercieran cargos públicos, lo hubiesen establecido en la sentencia, como ocurrió con las otras dos personas. Es como a alguien que condenan por hurto y en el procesamiento no dice con la palabra corrupción. Corrupción es corromper las funciones que uno tiene asignadas por la vía legal. Si uno sale, se corre, está corrompiendo lo que debe hacer por la vía legal. Esta señora, Valentina Dos Santos, corrompió la norma legal, corrompió lo que ella debía hacer de manera correcta. Por algo la justicia la condenó. Y acá hemos escuchado a dirigentes de uno y otro partido cuestionar nombramientos por rendimientos anteriores o por haber estado sospechados. Un canal es el canal de la justicia y otro es el canal ético. En el gobierno del Frente Amplio, acá en Artigas, pusieron más de 500 personas en 5 años. Usted es de los que tapa un agujero con otro. ¿Por qué? Y se está comparando, está diciendo, yo hago esto porque los otros hicieron eso. No significa que esté bien. No, hago eso porque la ley me lo permite. ¿Leyó 100 años de soledad de García Márquez? Sí, varias veces. Bueno, la conformación de la intendencia de Artigas en algunos aspectos parecía 100 años de soledad. Eran todos familiares, desde el primero al último, ¿no? Aparecía, ¿y cuál es el problema con eso? Y que eso, en un momento en que la democracia sufre de una gran falta de credibilidad, pensar que el mejor para tener a mi lado es mi hermano o mi tío, no es una buena señal. No solamente hay que ser honesto, hay que parecerlo. Y actos como los que usted está haciendo atentan contra la credibilidad de las instituciones y con que la gente piense que la política sigue siendo la política del acomodo. Yo lo que dice es que la ley permite poner al payaso Chispita de director de tránsito. Es legal. La señal no es muy buena, ¿vio? Sí, bueno, no es muy bueno tampoco poner una ministra de vivienda que no tenga regularizada su casa. Por supuesto que no. Tampoco. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Es lo que quiere decir que estamos todos muy mal, Soravilla. El 17,3% de la población está bajo la línea de pobreza, según determinó el INE a partir de una actualización en la metodología. Hasta hoy, la línea de pobreza se basaba en la encuesta de gastos e ingresos de los hogares de 2006, que reflejaba un patrón de consumo y valores de las canastas ya desactualizados. El Instituto Nacional de Estadística, INE, presentó este viernes los datos de una nueva línea de pobreza e indigencia, basada en la encuesta de gastos e ingresos de los hogares, ENGIH, de 2017, y lo que representa una actualización de la metodología y la canasta en la que se basan los datos, ya que hasta ahora las cifras de pobreza se calculaban a partir de los datos de 2006. Según la nueva canasta y metodología de 2017, la pobreza alcanza a 13,4% de los hogares del país y a 17,3% de los uruguayos, 9% más en comparación a los datos con base en 2006, 8,3%. Estos dos valores, si bien evidencian un incremento, no pueden ser comparables, puntualizó el director del INE, Marcelo Bisogno, porque son dos métricas totalmente distintas. Son dos años muy distintos. En 2006 el país se estaba recuperando de una crisis macabra, afirmó Bisogno, al inicio de la presentación, contextualizando las estadísticas que, según indicó, son sólidas desde el punto de vista técnico, pero no son oportunas porque llegan tarde, ya que los datos se recabaron en 2017 y hoy salen a la luz. La tardanza es un detrimento a la calidad, porque la calidad implica que se pueden usar en su momento, y en eso no estamos a la altura, pero lo vamos a estar, acotó. El director consideró que la nueva métrica de 17,3% es un criterio sumamente valioso para entender la pobreza, ya que está más actualizado, está sujeto a metodologías más verificadas en el tiempo y porque tiene una canasta más actualizada. Por otro lado, el porcentaje de indigencia a nivel país es de 1,5%, representado por el 1,9% en Montevideo y 1,2% en el interior. ¿Cómo se mide la pobreza monetaria? La pobreza basada en el método del ingreso identifica como individuos en situación de pobreza a aquellos que no tienen el ingreso suficiente para cubrir el costo del conjunto de bienes y servicios que se definieron como básicos, y eso es lo que determina el umbral que se conoce como línea de pobreza, explicó Macari. El conjunto de bienes se derivan de la encuesta de gastos e ingresos y se clasifican, por un lado, en alimentarios, que conforman la canasta básica alimentaria, y en no alimentarios, para la canasta básica no alimentaria. El conjunto de las canastas constituye la canasta básica total. A su vez, el nivel de ingresos que se utiliza para comparar con los umbrales y determinar cuál es la incidencia de la pobreza y de la indigencia se obtiene en la encuesta continua de hogares, SH. Y si el ingreso de un hogar es inferior al umbral de la línea de indigencia, es decir, si no logra superar el valor de la canasta básica alimentaria definida para ese hogar, se define ese hogar como indigente o pobre extremo, puntualizó Macari. Por otro lado, si el ingreso del hogar logra superar o logra cubrir el valor o el costo de esa canasta básica alimentaria, pero no es suficiente ese ingreso para cubrir el valor de la canasta básica no alimentaria, entonces estamos frente a un hogar que es pobre, pero no es indigente, continuó. Datos a partir de la nueva metodología. Mayra Colache, doctora en Economía, en diálogo con La Diaria, explicó que con la nueva metodología se está comparando con un umbral diferente, es decir, no cambian los ingresos, estos surgen de la misma SH, pero cambia el umbral con el que comparamos los ingresos para determinar si un hogar es o no pobre. La doctora acotó que el cambio de umbrales se realiza habitualmente, porque en realidad la línea de pobreza lo que busca es reflejar un patrón de consumo y este cambia con el tiempo. Con respecto a la nueva línea, sostuvo que implica un umbral más alto que el que se tenía con la metodología de 2006. Con esta actualización encontramos que la línea es más alta y por lo tanto el nivel de pobreza es mayor, añadió. La directora de la División de Estadísticas Sociodemográficas, Andrea Macari, destacó en su presentación el fuerte incremento que registró la canasta básica total entre 2006 y 2017, sobre todo en el interior del país, explicado principalmente por un aumento del casi el 40% de la canasta básica no alimentaria entre una metodología y otra. La canasta generada en 2006 es muy humilde comparada con el nivel de consumo que tiene la sociedad hoy en día. Los rubros con más crecimiento entre una y otra canasta para ambas regiones son comunicaciones, 117% en Montevideo y 201% en el interior, recreación y cultura, 57% y 85%, y prendas de vestir, 28% y 85%. Aunque la diferencia entre canastas se acentúa en el interior del país, la proporción de personas pobres en el interior y en Montevideo es bastante equitativa, 17,1% y 17,5% respectivamente, algo que no sucedía con la otra metodología, por lo que se evidencia una disminución de la brecha de la pobreza entre regiones. Colache consideró que los resultados actuales de pobreza según la región son reconfortantes, porque se ajustan más a los niveles de otros indicadores que medían el nivel de bienestar y reflejaban que la situación era peor en el interior que en Montevideo, como el índice de necesidades básicas insatisfechas o de pobreza multidimensional. Realizó la misma valoración sobre el nivel total de pobreza, que parece más ajustado a otras privaciones que estamos viendo en los hogares, en comparación con el porcentaje de pobreza que arrojaba la metodología anterior. Por edades, la incidencia de la pobreza sigue siendo muy alta en los menores de 6 años, 32,2%, y se reduce de forma inversamente proporcional a la edad, de 6 a 12 años, 28,1%, de 13 a 17... Yo nunca fui a New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Una canción, mi ilusión, mis venas. Y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor. Yo soy quien no debe ser. Tómalo con calma, la cosa es así. Ya se hace de noche, me tengo que ir. Tiene que venir Charlie a decirnos que lo tomemos con calma. Lo que ocurre es que más allá de los informes económicos, de los informes sociales, de los diagnósticos, de los hiperdiagnósticos, bueno, ¿cómo cambiamos esto, verdad? 32.2% de pobres menores de 6 años. Significa que en un partido de baby fútbol, dentro de poquitos años en cualquier categoría, contando jugadores y suplentes, hay un cuadro que tiene dificultades enormes a nivel familiar, ¿verdad? Porque no son solamente los niños, es el entorno familiar. Para vestirse, para comer, para abrigarse, para alojarse. Una canción sin amor, sin olor, la canción sin fin. Again. Esta canción durará por siempre, como los discos. ¿Qué está pasando en Uruguay y cómo se relacionan los hogares más vulnerables con el financiamiento? Bueno, buenas noches y gracias por la invitación. En realidad nosotros podemos aportar alguna información que venimos constatando e investigando hace unos años en relación a, bueno, qué está pasando con los hogares vulnerables en relación a esta dimensión, no tanto de la deuda como crédito, sino del sobreendeudamiento, es decir, incorporar esa categoría donde de alguna forma los créditos o las deudas que tengo y hacer frente a esos costos de esa deuda me priva de ejercer mis derechos en el mediano plazo. Esa es un poco la categoría que estamos visualizando. Y de alguna forma, si bien nosotros hicimos un trabajo reciente con UNICEF, el Banco Central ya había puesto sobre la mesa en el 2023, bueno, que en realidad hay aproximadamente 800.000 hogares uruguayos que están en categoría de irrecuperables. Eso coloca que hay 800.000 personas dentro del sistema formal que ya no pueden hacer accesible a una herramienta de crédito vinculada al sistema formal. Y cuando vamos dentro de esas personas, en realidad lo que vemos es que el quintil 1 y el quintil 2, es decir, aquellos sectores más pobres, estos que tuve referenciados como los hogares más vulnerables, en realidad se están endeudando para comer o para pagar deudas. Y de alguna forma ahí aparece esta dimensión. ¿Es un crédito con la perspectiva de inversión, de desarrollo, o es un crédito que de alguna forma para comer no parece ser una herramienta muy sostenible en el mediano plazo? Entonces, estamos frente realmente a un problema de una magnitud distinta a lo que lo estamos pudiendo ver. Claro, no necesariamente ese para comer sería para apalear una urgencia o para sortear un momento en el tiempo acotado en el cual ese hogar se ve privado de ingresos, sino más bien como una dinámica que busca cierta persistencia en el tiempo, una bicicleta de créditos que exacto, que intentan potenciar un poco un nivel de vida que ya de por sí es muy bajo. Exacto. De alguna forma lo que se constata con estos elementos y más la investigación que pudimos realizar con los colegas del IPRU, en realidad demuestra o por lo menos materializa que no estamos frente a artículos suntuosos, no estamos hacia lo que tradicionalmente visualizamos, que bueno, los sectores populares están invirtiendo plata o sacando créditos para comprar championes o celulares. En realidad hay un sector de hogares vulnerables que están haciendo el uso de la herramienta crédito para mantener la vida de ese hogar. Por lo cual estamos frente no a un problema de crédito, de herramientas de inclusión financiera, sino estamos frente a un tema de ingresos. Y ahí hay un sector muy amplio que de alguna forma la alarma que trae sobre la mesa tiene que ver con, bueno, si estos sectores están quedando excluidos del sistema de acceso al financiamiento formal, en realidad lo que siempre pasa, si no se resuelven los temas de ingreso, va a aparecer y ya aparece un sistema de financiamiento ilegal o informal dentro de las prácticas de estos hogares. ¿Y qué características tiene ese sistema informal que incluso en algunos aspectos muchas veces es el sistema delictivo, digamos, o organizaciones delictivas que ya empiezan a ver que acá hay negocio? Sí, de alguna forma conocemos poco del sistema informal y del sistema ilegal. Podemos conocer comúnmente, bueno, los préstamos que los almacenes pueden hacer, familiares que hacen, que entra dentro de lo informal. Podemos también conocer los préstamos que algún asalariado puede recibir informalmente del lugar donde trabaja. Y bueno, y también están los otros préstamos, los prestamistas tradicionalmente existieron. La pregunta es, cómo se va conformando esos prestamistas en esta época donde hay más demanda. Y bueno, y ahí aparecen como, bueno, la prensa ha colocado sobre de alguna forma distintos nuevos fenómenos que en los territorios están apareciendo, vinculados sí, a tramas un poco más organizadas que desconocemos bastante. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, estamos frente a tasas de interés muy abusivas, en tanto están en la ilegalidad, no cumplen ningún parámetro formal ni legal. Y lo que sí intuimos es que, bueno, que traen nuevas violencias a estos territorios ya vulnerados. Ahí les va lo que se llama Hit Me. Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del PAN o del PRI o del PRD o cualquier cosa que tenga un poco de poder. Quiero convertirme devenir músico político y construir un piso al periférico. Quiero acabar con el tráfico, tendré que entrar a la historia de México. Luego miro al pecero que va medio pedo jugando carreras con los pasajeros, pero él tiene que pasar primero. Sin luces, sin frenos, junto al patrullero, aunque no sepa leer, no sepa hablar, él es el que te brinda la seguridad. Así lo tienes que respetar, porque él representa nuestra autoridad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you. Desde hace un año, por lo menos, Suecia, una de las perlas de los países nórdicos, se encuentra desbordada por la violencia. Todos los discursos que hablan sobre cómo se debe tratar a la infancia, el sueño del desarrollo, países que a mediados del siglo pasado hicieron una gran inversión en primera infancia, que lograron los mayores niveles de desarrollo, han caído víctima de la violencia del narcotráfico. Esto nos lleva a pensar que el desarrollo es un objetivo necesario, imprescindible, deseable, que las inversiones en primera infancia no se pueden demorar, pero que eso no es suficiente para frenar algo que tiene mucho más fuerza que cualquier gobierno, mucho más fuerza que el propio narcotráfico, que es la condición humana. Algunos bolsones de marginalidad que han surgido en estos países, no solo le pasa a Suecia, también le pasa a Bélgica, también le pasa a Holanda, le está pasando a Alemania. La inmigración generó bolsones olvidados. En esto se parecen a los fenómenos que vive Sudamérica, el continente más violento del mundo. Pero nos da para reflexionar cuando escuchamos en estos discursos que el desarrollo, que la educación, estos países están en el primer nivel de educación, pueden ser un freno contra el narcotráfico. La experiencia de Suecia nos demuestra que no es suficiente. Y lo increíble es que estos países que tienen altos niveles de estudios académicos tienen el ejemplo de Latinoamérica, que viene desde la década del 90 cayendo en la violencia del narcotráfico. La primera reacción que tienen es la misma reacción que los países de Sudamérica adoptaron en la década del 90, sacar el ejército a la calle, penas más graves, bajar la edad de imputabilidad. Parece que Europa no ha aprendido del error de Latinoamérica y se está advirtiendo que esas democracias, las democracias más consolidadas del mundo, pueden terminar cayendo víctima del narcotráfico. Si esos países, con la solidez educativa, con el desarrollo social, con la inversión en infancia, con democracias consolidadas, están viviendo esta ola de violencia producto del narcotráfico, que no nos puede esperar a nosotros, frágiles en instituciones, el continente más pobre del mundo, débiles en educación. El paradigma prohibicionista le llegó y está golpeando las puertas en Europa. Uno podría esperar que ahora que a otro sector desarrollado del mundo, como es Europa, lo está afectando, podría hacer un contrabalance al paradigma prohibicionista que ha impulsado Estados Unidos desde la década del 70 y buscar esta Europa que es la Europa del reparto de jeringas, que es la Europa de los coffee shop, que es la Europa de la reducción del daño. Políticas progresistas está cayendo en políticas represivas. No parece en el horizonte cercano que el paradigma prohibicionista vaya a caer y nada indica que las cosas vayan a mejorar. En todo caso, para mejorar, seguramente antes van a empeorar. ¿Qué no conoce de nobleza? Porque tú sabes que en el fondo este pueblo piensa, no son de la lucha, no son de la fuerza. Conexión Ganadera. Declaró el gerente operativo Rodolfo Flores y el responsable de la trazabilidad del ganado, Diego Quiroga. La fiscalía consultó sobre una caja con caravanas para identificar el ganado que fue incautada en los allanamientos de la semana pasada. Por Pablo Manuel Méndez. El gerente operativo Rodolfo Flores y el responsable de la trazabilidad del ganado Diego Quiroga declararon este jueves ante el fiscal especializado en lavado de activos, Enrique Rodríguez, en el marco de la causa que investiga a los socios de Conexión Ganadera por estafa, apropiación indebida y delitos de lavado de activos. A primera hora de la tarde, unos 20 damnificados se concentraron con pancartas y un megáfono en la puerta de la Fiscalía de la calle Cerrito para reclamar la devolución del dinero que invirtieron en el fondo ganadero y la imputación de los responsables. Los manifestantes desplegaron carteles en los que calificaban de ladrones a Pablo Carrasco y su esposa Ana Yudyukov. Fuentes allegadas a la causa dijeron a La Diaria que durante la indagatoria, el fiscal les consultó sobre una caja con caravanas que fueron encontradas en el allanamiento realizado la semana pasada en la sede de Conexión Ganadera y el escritorio de negocios rurales de Gustavo Basso. Rodríguez también les consultó sobre inconsistencias encontradas con base en la información que surge del Sistema Nacional de Información Ganadera, que detectó guías de ganado que no corresponden con las que figuran en los contratos. Además, tanto Flores como Quiroga negaron tener cuentas en el exterior a su nombre o cualquier incidencia en la estructura financiera del grupo. Uno de los puntos críticos de la versión de Flores es que no puede explicar por qué aceptaba firmar contratos que sabía que no se cumplían en la realidad, principalmente en lo que refiere a la venta de los animales al finalizar el plazo de los contratos. Esto es como cualquier negocio que uno hace. Yo compro un ganado, pero lo debo, lo tengo 6 meses en el campo. Cuando llega el vencimiento veo si lo vendo porque no tengo más remedio o si tengo plata de otro origen no lo vendo, me lo quedo y pago con la plata. Es imposible que de 45 o 50 contratos que vencen el mismo día haya que vender esos animales correspondientes a esa cantidad de contratos y a su vez comprar otros para los contratos nuevos, señaló en su primera declaración ante el fiscal Rodríguez. La inconsistencia entre el ganado que debía haber en los campos de los administradores de Conexión Ganadera según los contratos y los que encontraron en realidad es una de las claves de la investigación. A fines de marzo, el responsable de la administradora de ganado Pasfer, Maximiliano Rodríguez, que declaró como indagado ante la Fiscalía, reconoció que no realizaba ningún control del ganado que ingresaba a sus campos, ubicados en 33, y que tampoco cumplían con los pasos establecidos en los contratos en cuanto al registro del sistema, la marca y la identificación del ganado al ingreso a los predios. En la práctica ninguna de esas tres cosas se hacía. Para pedir una marca a DICOSE, Dirección de Contralor de Semovientes, Frutos del País, Marcas y Señales, tengo que ser el titular del bicho, tiene que ir el inversor. Según el informe realizado por la DICOSE, en el predio de Pasfer se encontraron 800 animales, cuando según las caravanas entregadas debía haber 15.000. Además, dentro de... del departamento de quejas toparás con un par de secretarias pendejas y el siguiente en la fila y así te la pelas, pero el bono sexenal nunca se traspapela. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me. Y México y Latinoamérica unida, la misma historia, la misma herida, los mismos conflictos, las mismas tiranías, las mismas dictaduras cargadas de mentiras. ¿Y tú? ¿Qué no conoces de nobleza? Porque tú sabes que en el fondo este pueblo piensa, nos une la lucha, nos une la fuerza. Un pueblo organizado es un pueblo con conciencia. Exigimos un cambio a los jefes de Estado, dueño de diario, de tele y de radio. Ok, puño en alto, esta es nuestra escuela. Gualma Pulido, Tijuana en resistencia. Acá empieza la patria, que viva Zapata, que viva Molotov y que viva la palabra. Que viva la vida, que viva con su canto. Que si uno cale, mío no levantamos, papi. So you think you're gonna hit me, las van a pagar. But now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me. Que viva la vida, que viva la palabra. Ana Tijoux y los Molotov, por supuesto. Bueno, y en esta breve recorrida que hicimos por algunos informes económicos que daban cuenta de el porcentaje, la cantidad de uruguayos y uruguayas chiquitos, ¿verdad?, menores de 6 años, pobres. El endeudamiento de los uruguayos y las uruguayas para comer. La falta de ética, la corrupción del sistema político. Y no en general, ojo, que está pésimo eso de generalizar, pero sí está bueno esto que hace Gabriel Pereira de llamar por teléfono a un intendente recientemente electo y cuestionarle, porque los sueldos de ellos y de ellas son dineros públicos. Una nueva, inédita, y se llama Dreamers y habla de los hijos de los indocumentados en Estados Unidos. Que ya los... Entonces también es un poco lo que charlábamos esta semana, que tiene que ver con la esperanza puesta en los cambios institucionales a nivel de las intendencias, y lo digo por ejemplo por Flores, y el nivel de expectativas de la población. Y luego, bueno, esto de Conexión Ganadera, que sigue ahondando en la idea esta de hay un montón de dinero que no se sabe cómo sostenían ese nivel de corrupción durante 25 años. Lo que de alguna manera decía el periodista era que, bueno, que el narcotráfico seguramente está operando. Sin luces, sin frenos, junto al patrullero, aunque no sepa leer, no sepa hablar, él es el que te brinda la seguridad. La vergüenza indica que las cárceles uruguayas están llenas de jóvenes analfabetos que participan de el último trayecto del mínimo impacto de la cadena de distribución de sustancias ilegales. So y que la estructura del narcotráfico se fortaleció en este último periodo en nuestro país. Judicial, y ahí seguro que te irá muy mal. Bueno, por supuesto que no vamos a terminar la balsa de hoy, le vamos a dar la palabra a un gigante. Y honrado, y tenemos un arma para cuidarnos, y el arma que usas la usas para robarnos, y aunque quieras quejarte con papá gobierno le pides... Calma, estamos en la balsa. Bueno, sigo una conversación que tenía con el Pepe hace unos días. Y recordábamos, entre otras cosas, que en los calabozos habíamos dejado una biblioteca enorme. No en formato de libro, sino porque, aunque se dice que estuvimos 13 años incomunicados, sin vernos es verdad, pero incomunicados no, porque pudimos reinventar la forma de poder comunicarnos entre nosotros. De alguna manera reinventamos el Morse. Y entonces, si hubiera en los tiempos modernos esa ingeniería fantástica que se está produciendo, la forma de detectar en los muros que dejamos las cosas que escribimos, porque hubo tesis, hubo novelas, hubo poemas, y conversaciones y discusiones que puedan captar todo lo que dejamos ahí. Y quería recordar esto porque yo le pasaba poemas cortos para proteger los nudillos, y además los tres teníamos las compañeras en la cárcel. Y queríamos mandarle alguna cosa. Pudimos escribir alguna vez, nunca les llegó, ni nunca recibimos. Y entre esas quería recoger una que nos toca a todos, a los tres que estuvimos, Liato, el Pepe y yo. que dice para nuestras compañeras: nunca sé si acabará el verso que te escribo. Una tarde quedará suspensa la palabra que nos cierra el punto y serán sus letras solo tinta fría. Pero tú comprenderás mi amor aún en el verso que no escriba. ¿Cómo hacemos nosotros para rescatar eso? ¿Y cómo hacemos para rescatar que en ese mismo lugar donde reinventamos el Morse, tiempo después, en un acto patriótico, invitan al presidente de la República, al ministro de Defensa, y ejecuta, que es la palabra correcta, la banda del cuartel, y hablan las autoridades? Cuando termina esa parte de la acción, el comandante en jefe le dice a estas dos autoridades: señores, por favor, quiero mostrarles el cuartel. Vamos caminando hacia allá. Entonces estos dos pintas dicen que no, que quieren ir para el otro lado. Y fueron para el otro lado para reencontrarse con el calabozo donde dejamos en las paredes tantas conversaciones, tantos poemas. Era el Pepe y el Ñato, el presidente de la República y el Ñato. Es decir, me recuerda el poema de Nicolás Guillén: ya estará el de abajo arriba cuando el de arriba esté abajo. Y quería leerles algo muy breve que tiene que ver con... Mirá qué conversación estamos teniendo, ¿no? Compañero, estábamos en el rancho con las paredes atiborradas de libro y con algún que otro cuadro asomando. Uno de Sendic al frente, plantado firme en un estrado cerrando un acto. Estábamos frente a frente, un tanto requintados, uno en un sillón, el Pepe en otro, estirado, tirando a cama. Y como siempre, nos disparamos con lo que viniera, y esta última vuelta me dice: estuve repasando el discurso de Don Quijote a los cabreros, ¿te acordás? En una noche, perdidos en Sierra Morena, cuando agradeciendo la hoguera y el pan que les dieron los cabreros, va y les dice: felices tiempos aquellos que los antiguos llamaron dorados. Entonces me sumo y ni los olima. No porque abundara ese metal, no, porque no existían estas dos palabras, tuyo y mío. De alguna manera, nuestra sonrisa tenía un aire conspirativo. Y entonces sumamos a historias que abonaban nuestras raíces. Después de los cuatro evangelios viene Hechos, donde se lee que los primeros cristianos tenían todo en común y cada cual recibía según sus necesidades. Y siglos antes, Hillel el Babilonio formulaba: haz por lo demás lo que quieras para ti mismo. Esa es la ley, lo demás es comentario. Entonces el Pepe desenfunda poemas tecleados de los tiempos, de los cursos de literatura con José Bergamín, republicano español, católico, refugiado, y Paco Espino, la Blanco, alzado en Paso Morlán, de en quien tanto aprendimos al mostrador. Y ahí me da un poema inédito, dice, de Daniel Vidal, colorado, director de nuestra revista Cuestión, por aquello de que la cuestión es entre la libertad y el despotismo, como enunciara don José Artigas. Y con tu permiso, Pepe, leo las cuatro líneas finales del inédito de Daniel. Sangre mía,